Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Argentina de nuestros días nos duele. Nos duele por muchas circunstancias, por la situación social, por el aumento de la pobreza, por las perspectivas de un ajuste que va a castigar a los sectores más postergados de nuestra sociedad, pero también por episodios lamentables que son producto de la desidia, de la negligencia. Y me refiero concretamente a la explosión que tuvo lugar en una escuela de Moreno y que provocó la muerte evitable de dos personas. Y esto que voy a compartir con ustedes es un testimonio, es una carta que escribió uno de los profesores de la orquesta de esa escuela de Moreno y con la cual queremos rendir un homenaje a esas dos víctimas, muy particularmente a la vicedirectora de la escuela. Y dice la carta: "Escribo esto con tristeza, enojo y en shock. La escuela de Moreno, donde funcionaba la orquesta en la que trabajaba, explotó por una explosión de una garrafa. Murieron dos personas, dentro de las cuales estaba Sandra. Sandra era la vicedirectora y la mamá de una de las músicas de la orquesta. Cada sábado ella abría temprano la escuela para la orquesta y para que los pibes jueguen a la pelota en el patio. También hacía el desayuno, arreglaba las cosas del colegio, limpiaba y nos aconsejaba de cómo manejarnos y protegernos de este sistema que acorrala a los docentes. Sandra también pintó las banderas de nuestra orquesta para las marchas, que sigan las orquestas. Ese día llevó en su auto a todos los chicos que pudo para la marcha y hasta dio un mini discurso improvisado y notable frente a los miles de personas que marchamos al Ministerio de Educación de la Nación. Sandra me aconsejó con mil llamados telefónicos a dejar los papeles en regla cuando nos dieron ayuda económica. Sandra se quedaba con nosotros, los profes, a esperar a que todos los nenes sean recogidos por sus padres. Y a veces, cuando esa espera era muy larga, ella entendía que nosotros, los profes, teníamos dos o más horas de viaje y nos decía: vayan, que yo me quedo a esperar o llevo a los nenes a su casa. Pero también Sandra me contaba cómo tenían que cortar la lavandina para lavar los pisos, porque el ministerio no mandaba nada. También me contaba cómo hacían para darle de comer a los pibes con la poca comida que le mandaban, y si ésta estaba en buen estado. Atención, gente, esto no fue un accidente. Es producto de la desidia de los gobiernos en la educación y demuestra la soledad e hidalguía en la que trabajan los docentes hoy en día. Y para graficar esto, puedo decir que el lugar donde explotó la garrafa es donde dábamos clase de violín. Sandra era un verdadero ejemplo de trabajo, lucha y docencia. La comunidad de San Carlos la va a extrañar mucho y la vamos a recordar siempre. Pienso en su familia y en su hija, una gran chelista que, para variar, se quedó sin orquesta porque la Orquesta San Carlos II Moreno fue cerrada por Hernán Sánchez Arteaga y el ministro de Educación Provincial luego de un fenomenal proceso de desgaste que incluyó hasta 9 meses de no pago de sueldos, pero que fueron sostenidos por Sandra y todos los demás. Por último, una fe de erratas. Viendo las fotos de la prensa, observo que el lugar que voló en mil pedazos era el comedor. Ahí ensayábamos con toda la orquesta mientras Sandra preparaba el mate cocido. Imagine usted si eso pasaba con la escuela o la orquesta en funcionamiento. ¿No fue una masacre masiva? De pura casualidad. Firma Augusto Arias, músico, profesor de la escuela que estalló por negligencia y desidia. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa en su noveno año consecutivo. Hoy, con una diferencia, que ustedes sabrán de notar enseguida, porque Liliana Mabel Carpenzano, está de vacaciones, se lo merece, en invierno también hay que disfrutar, y hoy nos acompaña nuestra queridísima compañera locutora profesional, Mariana Anzorena. Mariana, ¿qué bienvenida. Tal? Muy buenos días y un gusto, como siempre, aquí compartir micrófono contigo. Bueno, muchas gracias, por supuesto, contamos con tu participación. Y hay una pregunta obligatoria en estos días. ¿Ya hiciste el trámite para saber si fuiste aportante involuntaria de la campaña de Cambiemos? Lo hice, gracias a Dios y a la Virgen. No tengo nada que ver con el día. Ah, bueno, menos mal. Menos mal porque, como sabemos, la lista aumenta a la par del escándalo político que esto significa. Y en un rato vamos a tener un detallado informe de este concreto caso de corrupción de parte de quienes llegaron al poder con el argumento de ser impolutos. Ana, qué gusto que hayas llegado más tempranito hoy que lo habitual, y la pregunta de rigor es, ¿cuál es tu tema para la columna que vamos a presentar dentro de algunos minutos? Hoy vamos a hablar de Un mundo de sensaciones. Ah, qué título fantástico. Edgardo, vos sos de las personas que se molestan por el uso de los términos como nosotres, diputades o todes. Te confieso que no uso ni todes ni la letra E para pluralizar. Soy maestro normal nacional, recibido el siglo pasado, y me ajusto por ahora a la gramática española, que reconozco que tiene sesgos machistas, sobre todo por la composición de la Real Academia Española, que es la que supervisa el idioma que hablamos todos los hispanoparlantes. Hoy vamos a dialogar con Silvia Barey, decana en Facultad de Lenguas, ex vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, por este tema. Esta semana Caetano Veloso, el gran Caetano Veloso, cumple 76 años, pero no vamos a hablar de su frondosa producción de más de 50 años de vida artística. Lo vamos a celebrar hablando de su potente presente musical junto a sus hijos. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo Abersol de Rosario, provincia de Santa Fe. Hoy en Desde la Gente vamos a recordar el primer año de la desaparición de Santiago Maldonado y la dolorosa, triste posterior aparición de su cuerpo. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Con 25 años de presencia en el mercado metalúrgico, los dueños de la firma Gravincas y Bravo, del barrio La Tablada, de la ciudad de Rosario, agobiados por las deudas, por problemas financieros y la imposibilidad de seguir sosteniendo las fuentes de trabajo, decidieron en 2010 dejar la empresa en manos de sus operarios. Fue un proceso difícil para los trabajadores que se hicieron cargo de mantener las maquinarias en funcionamiento, comenzando un proceso de conversión que llevó a la firma privada a transformarse en una cooperativa de trabajo. Rubén Brown es el actual presidente de la cooperativa de trabajo Abersol. Y llegó un arreglo, las maquinarias pasaron con un porcentaje acordado a los empleados que pasaron a ser luego asociados a la cooperativa, el local estaba en alquiler y se siguió trabajando, digamos, con la cartera de clientes que había, y se transcurrió ese periodo de esta forma. Después ya arranca con la denominación actual, que es cooperativa de trabajo Abersol Limitada, con la forma y el trabajo como cualquier cooperativa de trabajo, ¿no? Los trabajadores de Abersol, ya convertidos en dueños de la empresa rosarina, tuvieron que capear varias tormentas y aferrarse a los saberes del oficio para apuntalar a la metalúrgica. Además de los desafíos de la autogestión, debieron enfrentar diferentes obstáculos, como la falta de acceso al financiamiento formal, las tensiones en torno a la propiedad de los bienes y la recuperación de las carteras de cliente, como lo explica Rubén Brown, quien se sumó en el año 2011 con el propósito de reordenar el área administrativa y comercial de la cooperativa. Un traspaso así un poco traumático, justamente en ese trauma es donde yo fui convidado a participar. Por eso digo que no estuve en el principio de la formación de la cooperativa, pero después sí me sumo a la cooperativa como otro asociado más y empecé a revisar el trabajo de la cuestión administrativa, técnica e institucional, que era casi todo lo que había en la oficina. Por supuesto, afrontamos momentos de ahogo, financieros, que fueron llevados adelante con trabajo. Siempre estuvimos trabajando con clientes particulares que eran constructoras o particulares comunes y el funcionamiento hasta que adquirió una dinámica positiva llevó un tiempo de esfuerzo. Primero se hicieron nuevos clientes, algunos, y se recuperaron a otros que habían dejado de confiar en la empresa por cuestiones obvias, ¿no? Fallaban en las entregas y había quedado un mal recuerdo para algunos clientes que hubo que convencer o hablar nuevamente, presentarse como una nueva empresa y en algunos casos, no en todos, se pudieron revertir las situaciones y volvieron a la cartera de clientes. En el taller de Aversol, el golpeteo de las máquinas es incesante y el ritmo de la actividad no se detiene. Allí se producen puertas, ventanas y portones y diferentes estructuras de carpintería metálica y de herrería para obras particulares y para la industria de la construcción. La producción de la empresa son carpintería metálica, que eso implica el corte y plegado de chapa más el armado de las aberturas a medida o estándar. Esas son las posibilidades que tiene el taller. Tiene una envergadura y un volumen de trabajo bastante importante. Y estructuras metálicas, que son las que abundan en la industria. A veces hemos tenido que hacer estructuras grandes, de volúmenes importantes, que se mueven con plumas, hay trabajo de mucho peso. Y también se hacen trabajos especiales en acero inoxidable, que son un rubro que también se trabaja en el taller. Uno de los trabajos más importantes de la cooperativa Aversol fue su participación en la construcción del acueducto del Gran Rosario, una obra de infraestructura trascendental para abastecer el agua potable del río a más de 1.200.000 habitantes de la localidad del Gran Rosario e incluso a barrios del norte de esta urbe. La cooperativa fue la que proveyó de cañerías a la planta de agua santafesina Sociedad Anónima, con sede en Granadero Baigorria. Participamos en el acueducto de Rosario acá, una producción importante donde estuvimos trabajando en la construcción de estructuras metálicas para los equipos de la planta potabilizadora nueva que se hizo en Granadero Baigorria, al lado de Rosario. Y ahí trabajamos un año y medio completo, desde el principio de la obra hasta el final, y también hicimos aberturas de aluminio para los locales, el laboratorio y la administración, en esa ocasión. Hace pocos días, la delegación Rosario de la Cámara de la Construcción dijo que el recorte de la obra pública, anunciado a nivel nacional, ya comienza a afectar algunos contratos que se están ejecutando en la provincia de Santa Fe. La Cámara señaló que esto se suma a las restricciones presupuestarias y la falta de inversiones que se están dando en los últimos tiempos a nivel provincial y también municipal. La obra pública es una de las principales fuentes de ingreso de la metalúrgica rosalina. Y como comenta su presidente, Rubén Brown, Aversol también se ve seriamente afectada por esta difícil coyuntura. Y hace 6 meses terminamos de participar en un barrio de 120 viviendas que se terminaron en octubre, se terminaron de entregar 120 viviendas donde también hicimos estructuras metálicas de escaleras con construcción y montaje, más las aberturas metálicas porque había también de aluminio, y esos fueron los momentos de muchísimo trajín en la cooperativa. Y de esos 6 meses a esta parte, tuvimos un trabajo más raleado, de acuerdo con la situación general del país. Empezó a decaer la construcción a partir de ese momento y ahora nos encontramos casi parados, en el sentido de que no hay mucha expectativa de obra pública acá en Santa Fe, pero bueno, estamos siempre en la búsqueda. No hay una abundancia que permita hacer planes a futuro. Más allá del crítico momento económico que atraviesa el país, los asociados de Abersol, herreros, carpinteros y personal administrativo no bajan los brazos y apuestan a la gestión cooperativa, con solidaridad, unión y ayuda mutua. El desafío es seguir manteniendo las fuentes de trabajo que recuperaron con mucho esfuerzo hace ya 10 años. Estamos simplemente tratando de sobrevivir en este momento, como la mayoría de las pymes de la Argentina. Las expectativas no son muy optimistas, pero obviamente el esfuerzo va a estar puesto en pasar este momento, sobrevivirlo y tratar de que cuando se empiece a mover la obra nuevamente, encontrarnos por lo menos juntos y trabajando. Esa es la intención. La integración con el movimiento cooperativo le permitió a la entidad rosarina apuntalar la organización. Desde sus comienzos, Abersol participó de encuentros y estableció vínculos con otras empresas solidarias. Una de las maneras de consolidarse en el sector fue a través de su asociación al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como comenta Rubén Brown. La forma cooperativista ha cambiado la cabeza de algunas personas y de otras no, dentro de la institución. En el proceso de estos años, del 2010 a esta parte, ha habido personas que se fueron y otras que vinieron, que se sumaron. Algunas se adaptaron a la forma cooperativista, otras no. A algunos les cuesta, pero obviamente es muy importante, porque hemos recibido, por supuesto, beneficios de parte de la organización cooperativista a nivel nacional, porque participamos del Instituto Movilizador, del cual hemos recibido microcréditos que nos sirvieron para realizar algunos proyectos que teníamos. Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo Abersol, dedicada a la fabricación de puertas, ventanas, portones y diferentes manufacturas metálicas para infraestructura de obra, ustedes pueden escribir al correo electrónico. Tome nota, por favor. AbersolCoop, así todo juntito. AbersolCoop con B larga, @hotmail.com. Independientes. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Este lunes se presenta el libro de Laura Klein, Entre el crimen y el derecho, el problema del aborto. Ampliación del mítico Fornicar y matar. Hablarán María Moreno, Ingrid Beck y otros invitados especiales. Y habrá performance actoral de textos. Lunes a las 19, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar. Acá está su compra. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Este martes, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, más conocido por los extremos de su nombre y el apellido, Caetano Veloso, cumple 76 años. Sabemos que nació en San Amaro, en San Salvador de Bahía, Brasil, claro. Que además de cantante, compositor, escritor, cineasta, hermano de María Betania y padre de 4 hijos. Y ahí nos vamos a detener, no tanto en su historia, sino en este presente. Caetano Veloso está realizando un espectáculo desde el año pasado que se llama Ofertorio. en donde se une a sus tres hijos, Moreno, Seca y Tom. El jueves pasado justamente finalizó la gira europea en Lisboa y en octubre retoma las presentaciones en Brasil. En una entrevista realizada en Barcelona le preguntaron cuál es la mejor virtud musical de cada uno de sus hijos. Vamos a sus respuestas, dijo Caetano. Moreno tiene la sabiduría y la elegancia que puedes descubrir en todo lo que ha hecho con sus colegas y luego en su carrera en solitario. Aquí, Moreno Veloso. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. En la entrevista que citamos, Caetano dice, Seca crea una atmósfera personal muy densa, muy suya y muy distinta a la de los demás. Además, su timbre vocal es el menos veloso porque le encanta cantar en falsete y su timbre vocal es el más diferente de todos. Es como decirlo, el timbre menos veloso. Una de sus canciones, Todo Homem, es todo un éxito ahora mismo en Brasil y es una de las que se pueden oír en el concierto. Seca, tal vez Zeca, tiene una concentración emocional muy intensa. Aquí escucharemos la música y la voz de Zeca Veloso. Tom, por último, dice Caetano, es el más musical de nosotros cuatro. Él dice que no le gusta cantar y que canta porque se lo pedimos, pero cuando se trata de entender intuitivamente una armonía o el significado de una nota, él es el más dotado. Tom y su banda Dónica. Pula o muro, acha na grama, a chave da casa. A porta, vê a menina de pernas tortas. Ela é a casa 180. Luego, el periodista de La Vanguardia le preguntó: ¿qué diría usted de sí mismo? Y Caetano contestó: yo soy un tipo que fue joven en los años 60 y eso marca muy fuertemente. Esa experiencia marcó mucho a mi generación. Hoy tengo 75 años y nunca me he considerado un músico nato, como diría de Tom. No soy un músico que ha nacido con la música como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Edu Lobo o João Bosco. Esa gente es infinitamente superior a mí, claro está, como músico y por su capacidad musical. Pero siempre me gustaron las canciones y así empecé a escribirlas, a grabarlas y al final se convirtieron en relevantes. Pero aún así, creo que tengo mucho más de lo que me merezco. Este martes, 7 de agosto, Caetano Veloso está cumpliendo 76 años. Tiene más de 50 años de carrera y unos 55 discos entre originales y recopilaciones. Del recital que Caetano realiza con sus tres hijos y en celebración de estos años, valga esta oración al tiempo. Es un señor tan bonito cuanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer un pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e parecer é contínuo. Tempo, tempo, tempo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo, que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo, tempo, ouve bem o que te digo. Tempo, tempo, tempo, tempo, peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, tempo, tempo, tempo, quando o tempo for propício. Tempo, tempo, tempo, tempo, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, tempo, tempo, tempo, e eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo, tempo, o que usaremos pra isso fique guardado em sigilo. Tempo, tempo, tempo, tempo, apenas contigo e migo. Tempo, tempo, tempo, tempo, e quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, tempo, tempo, tempo, não serei nem terás sido. Tempo, tempo, tempo, tempo, ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos. Tempo, tempo, tempo, tempo, num outro nível de vínculo. Tempo, tempo, tempo, tempo, portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, tempo, tempo, tempo, nas rimas do meu estilo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Mariana, como es habitual, vamos a compartir con nuestros oyentes algunas de las publicaciones que recibimos. Yo, a pesar de tener la voz afectada por el frío invernal, es inevitable, las cuerdas vocales sufren, tengo a la vista el último ejemplar de la publicación de LAR, la Agrícola Regional de Entre Ríos, una cooperativa realmente ejemplar que tiene casi cerca de 100 años. En la tapa, muy bien ilustrada, con cuatro niños que sostienen una maceta con una planta. Los chicos están abrigaditos porque la revista es de ahorita nomás. Título de tapa: el compromiso de avanzar por un camino sustentable. Y el editorial, que firma Luciano Mastaglia, comienza diciendo que bajo un nuevo paradigma, que no tiene palabras de moda, sino una conceptualización necesaria e ineludible, donde términos como sustentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social ocupan gran parte de las agendas diarias de las organizaciones en el mundo, las cooperativas están obligadas a realizar una reflexión más profunda aún sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ya que su modelo empresarial está basado en principios y valores éticos, y su propósito es la satisfacción de las necesidades de sus asociados. Y cada una de estas entidades realizan sus propósitos a largo plazo, como el desarrollo económico sostenible, el desarrollo social y la responsabilidad ambiental. Interesante editorial que continúa, por cierto, y que lleva por título El deber de las cooperativas de alinearse a los objetivos del desarrollo sostenible, que recordemos fueron establecidos en el 2015 por las Naciones Unidas con vistas al 2030. Muy bien, y por este lado tenemos bajo el título El cooperativismo fue víctima de fake news. El portal de noticias de la economía social y solidaria ANSOL dio cuenta de una información que ya comentamos en este programa. La cooperativa obrera padeció la información viral, maliciosa, acerca de algunos de sus productos. La desinformación en Internet, dice la nota de ANSOL, se convirtió en un agente de contaminación de debate público y en una amenaza para la generación y la distribución del conocimiento de las sociedades contemporáneas. El problema circula desde la semana pasada con Centro en la cooperativa obrera, víctima de información maliciosa sobre un supuesto análisis positivo de Escherichia coli en carnes y en embutidos del frigorífico Cabildo. La cooperativa obrera recuerda que el frigorífico Cabildo trabaja con maquinaria e instalaciones modernas para asegurar la calidad y la conservación de los alimentos que procesa. Además de realizar controles internos de procesos y productos, los que son debidamente supervisados por la Autoridad Sanitaria Nacional, quien, paralelamente, inspecciona a sus proveedores de materias primas. La nota sigue, pero queríamos contrastar algo que no se conoce mucho de la cooperativa obrera. Anualmente, la cooperativa redistribuye los excedentes monetarios entre sus socios. ¿Será esto tal vez lo que molesta a sus competidores? ¿Será por esto que se echan a rodar estas noticias falsas? En su sitio de internet www.cooperativaobrera.coop puede verse un interesante video donde se explica cómo y por qué es que la cooperativa hace esta redistribución de sus excedentes. Acá va un fragmento. El valor de estar juntos, retorno al consumo e interés al capital. Las cooperativas compartimos el desafío de hacernos más visibles y mostrar a la población en general cuáles son nuestras características diferenciales con la finalidad de que sea el modelo económico preferido por la gente. Las cooperativas se rigen por un conjunto de valores y principios. El tercero de los principios cooperativos describe la participación económica de los asociados y contempla el concepto de retorno al consumo e interés al capital. Por eso, a partir del 30 de julio, la COPE distribuirá más de 261 millones de pesos en concepto de retorno al consumo e interés al capital del ejercicio 107 bajo el lema El valor de estar juntos. Te comento, Mariana, que yo tuve el honor de visitar varias de las instalaciones de la cooperativa obrera. La última, y que comenté acá en la radio, fue recientemente porque inauguraron la sucursal número 126 en San Nicolás. Y vos recorres todo el sector, particularmente de carnes, pescados y todo lo que requiere frío. La zona de carnicería y pescados es un quirófano. Es extraordinario el control. Y vos hacías referencia a la distribución de excedentes. En el último ejercicio, la cooperativa distribuyó 234 millones de pesos entre cerca de 1 millón de asociados que hicieron uso de los servicios de la cooperativa. Cooperativa que va a cumplir 100 años en 2020 y que tiene 1.700.000 asociados. Evidentemente, esta otra forma de organizar el consumo le molesta a algunas grandes empresas lucrativas, cuyo nombre no voy a dar para no entrar en conflictos, pero nuestros oyentes, que son muy inteligentes, ya saben de quién estoy hablando. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros Ana Grondona y, tal como nos anunció al comienzo de nuestro programa, eligió para su columna un título fantástico, Un mundo de sensaciones. Esto podría ser tema de una canción, que creo que la hay, y las sensaciones inagotables de esta Argentina que nos duele. Sí, un homenaje al gitano. Siempre decimos, ¿no?, en la columna, de que hay muchos temas para elegir de la coyuntura, pero y es un latiguillo casi, pero la verdad que esta semana lo vivimos, lo experimentamos como ninguna otra. Un mundo de sensaciones, muchas, se me ocurren tres así rápidamente: alegría, dolor e incertidumbre. Alegría, porque hace unas horas supimos que se dio con el paradero, con la identidad del nieto 128, lo cual nos llena de alegría, de esperanza, nos hace pensar que todavía es posible saldar esa terrible deuda que tiene la historia argentina con nosotros y nosotras. Así que una enorme alegría. Mañana hay un festival de las abuelas de Plaza de Mayo en Tigre, donde me imagino que vamos a celebrar esta gran noticia. Con toda seguridad. Por otro lado, bueno, dolor, por muchas cuestiones. La Argentina resulta dolorosa, pero también en las últimas horas, en realidad en los últimos días, esta cuestión, este hecho terrible que ocurrió en Moreno, de la explosión de la escuela que se cobró dos vidas, que resulta en principio una cuestión tan dolorosa, ¿no? Por la magnitud de la tragedia, efectivamente, son dos vidas, que es un valor no podemos comparar con nada. También pensar lo que podría haber sido el calibre de la tragedia si estaban los niños tomando clase es una sensación de mucha inseguridad y de mucho terror. Y también quiero decir alguna otra cosa sobre esta sensación de dolor y de pesar. Sin duda irresponsables, y hay que averiguar esas responsabilidades, hay que apreciarlas y tienen que tener el castigo que corresponda según los códigos que rigen nuestro país. También hay responsabilidades políticas, indudablemente, pero yo llamaría a cierta reflexión sobre lo que me parece que es un peligroso reflejo en espejo, de inmediatamente acusar y recusar a la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires pidiendo un castigo inmediato, como en otro momento se hizo con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en una movida que para el jefe de la ciudad de Buenos Aires yo considero antidemocrática y que me parece que también es equivocada en este caso en particular. Se trata de una cuestión dolorosa, trágica, con responsables, sin duda. Sin duda. Pero eso me parece que tampoco tiene que llevarnos a construir ciertas formas de la subjetividad y ciertas fantasías sobre un poder estatal omnipotente que son peligrosas para nuestra vida democrática, para nuestra vida en común. Hoy le dediqué el editorial de este programa a ese tema tan doloroso y hablé de negligencia y desidia. Y por supuesto que hay responsables y habrá que determinar quiénes son. Sí, me parece que sí, ya solo sin apresuramientos, porque se trata de cuestiones muy muy serias como es la vida y la muerte de estas personas. Y también la sensación de incertidumbre, la inseguridad, que era mi tercer mundo de sensaciones, me parece que recorre en la Argentina en un sentido más amplio. Me parece que hay un uso de esa sensación de incertidumbre, y acá me quiero referir a otro hecho muy importante de esta semana, que es la famosa cuestión de los cuadernos. Efectivamente, nos despertamos el miércoles a la mañana con un nuevo diseño de la plataforma del diario La Nación, con un negro así más sensacionalista que nunca, con esta cuestión de que se habían encontrado unos cuadernos que precisaban la ruta del dinero del kirchnerismo vinculado al ministro Devido, de coimas, y que había un chofer arrepentido, esta figura de Centeno, que había escrito muy minuciosamente esos, en principio decían 6 cuadernos, después 8 cuadernos, bueno, un número de cuadernos, donde daban fecha, cantidad de dinero de cada una de las coimas que habían pagado los empresarios, y además se procedió a la detención de 15 personas entre empresarios y funcionarios. Y hablo de incertidumbre porque eso, por supuesto, generó distintas sensaciones: alegría por parte del oficialismo, una sensación de pesar por parte de quienes opinan otras cosas. Pero con el correr de las horas apareció esta cuestión de no se sabe dónde están los cuadernos, que los cuadernos originales no estaban en poder de la justicia, en el poder de Bonadío. se supo con más precisión lo que habían sido todas las irregularidades de cómo esta cuestión de la investigación de esta ruta de las coimas había caído en las manos de Bonadío, porque no se había sorteado esa causa, sino que él se la había tomado para sí de un modo por lo menos irregular. Pero sobre todo, a mí la verdad es que me hizo acordar esta cuestión de los cuadernos que al principio estaban, y el periodista que destapó el caso este tan resonante, Cabot, hasta narró cómo le llegaron estos cuadernos, dijo que los había revisado con un fiscal, caracterizando como en verano y hacía calor, y que no había sido sino hasta que se convalidó la legitimidad o la veracidad de estos documentos que el diario La Nación había decidido publicarlo. Después de todas esas narrativas tan minuciosas, la cuestión de que los cuadernos no estuvieran, que hubiera que ir a buscarlos, que quizás estaban quemados, les decía, a mí me hizo acordar, todos habrán tenido alguna clase de filosofía o de psicología donde el profesor se anima a aventurar alguna de esas teorías abstractas un poco complejas que, por ejemplo, dicen, imaginemos si en realidad este mundo que experimentamos no es un mundo real, sino un sueño. Claro, supongamos. Supongamos. Y que siempre había un alumno, había un compañero, a veces puede haber sido uno mismo, que medio se desesperaba ante ese día y decía, no, pero pará, la mesa esta existe, está acá, yo la siento, paremos con este delirio. Y que se trataba de convencer al estudiante de que tenía que aceptar esta abstracción, esta posibilidad, y seguir avanzando en el razonamiento. Bueno, yo me siento como ese alumno con la cuestión de los cuadernos, pero pará. ¿Están los cuadernos? ¿Alguien vio los cuadernos? ¿El juez pudo hacer la pericia necesaria para establecer si estos cuadernos, cuándo habían sido escritos, con qué tinta, etcétera? ¿O estamos hablando de una virtualidad absoluta en función de la cual se detuvieron a 15 personas? Y me parece que esta sensación de incertidumbre no es una cuestión casual, no es una cuestión menor en el funcionamiento del neoliberalismo como forma de gobierno, y me parece que es una sensación que está siendo muy explotada por Cambiemos en términos generales, y aún más por esta articulación tan particular de este tiempo, que es la pata de los medios de comunicación, la pata judicial y la pata política. Esta sensación de que no se sabe dónde estamos parados, esta sensación, digamos, de una posverdad que regula nuestra vida cotidiana y que pone en riesgo el Estado de Derecho, porque a uno lo pueden detener por unos cuadernos que en realidad no se sabe bien si el juez vio o no vio, y esto avanza y sigue. Esa sensación de incertidumbre me parece peligrosa, lo venimos diciendo hace bastante tiempo, pero por suerte, como comenzamos este comentario del día de hoy, no es la única sensación que tenemos en la Argentina, entonces volvemos a la alegría de que hemos recuperado al nieto 128. Y hay que festejarlo porque es un logro de la lucha, de la firmeza, de la consecuencia y también del amor que han desplegado en estos 40 años las maravillosas y queridas abuelas de Plaza de Mayo. Y comparto esta sensación, Ana, pero creo que hay un hilo conductor que tiene que ver con toda una estrategia global en el continente para reinstalar a gobiernos neoliberales y también, hay que decirlo, autoritarios. Esta falta de pruebas se compara con lo que un juez de Brasil dispuso para la detención, el envío a la cárcel del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que, como se sabe, sigue midiendo muy bien en las encuestas. No tenía pruebas el juez Moro, pero dijo, tengo la convicción de que él cometió un delito. Acá el que tiene las convicciones pareciera ser el juez Bonadío. Nos encontramos, como siempre, la semana que viene y esperemos que en los días venideros tengamos nuevamente algunas noticias para celebrar. Hasta el sábado. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Este martes a las 19 se realizará la presentación de la novela de Ana María Bobo, La Mujer del Tiempo, publicada por MC. Participará la autora y la actriz Julieta Díaz. Será con entrada libre y gratuita en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Muy buenos días a todes. ¿Cómo andan? Bien. Esto es Visión de Géneros, como todos los sábados aquí en Desde la Gente. Hoy más todes que nunca, porque queremos hablar sobre el lenguaje inclusivo, sobre esto de los nuevos términos, las nuevas formas de escribir y demás. Para ello, estamos en línea con Silvia Barey, que es exdirectora de la Facultad de Ciencias de la Información, decana de la Facultad de Lenguas y ex vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia. Queremos arrancar esta nota con un audio que me interesaría que compartamos, ¿puede ser? Sí, cómo no, Mariana. El todos, cuando hay varones y mujeres, es todos. Hay una regla para eso. Si no, ¿para qué vamos al colegio a aprender el castellano? No le demos más bolilla a la Real Academia Española y se acaba el partido. O sea, ciérrenla. En estos casos, al género masculino se entiende y se sobreentiende. Que es en los dos géneros. Si a las chicas feministas usan todes, nosotres, les o diputades. Dicen que la letra O es machista. Las cosas no cambian porque cambien las palabras. Es al revés. Cuando las cosas cambian, cambian las palabras. Entonces, creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Natalia, un gusto. Eduardo Feynman te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted? Bien. Son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados. Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual... El mío es castellano. Es no. Incluyendo tanto género el mío es castellano. De mujer y varón, como no sé los géneros que no se... interpelan por ninguna de las... A mí en el colegio me enseñaron a hablar en castellano, Natalia. Bueno, escuchábamos aquí distintas opiniones, ¿no? De gente más joven que está a favor de la inclusión de estos términos, otros más conservadores, periodistas que no quieren saber nada con esto. Silvia, ¿por qué hay esta confrontación? Bueno, quienes dicen defender las formas correctas de la lengua, de hablar el castellano, el español, en realidad están siguiendo al pie de la letra las normas que impone la Real Academia Española. Uh-huh. La Real Academia Española dice, por ejemplo, que el masculino designa los dos géneros. Entonces, decir los alumnos no excluye a las alumnas, o decir los maestros no excluye a las maestras. Sin embargo, ahí hay una invisibilización de la mujer, indudablemente, pero es la norma. O se expresó muy en contra del uso del todos y todas, porque entiende que este desdoblamiento atenta contra lo que se llama la economía del lenguaje. Uh-huh. Sin embargo, el uso del todos y todas, no el todes que usaste vos, que todavía no está extendido, pero el todas y todas está muy extendida en América Latina. Lo usaban las presidentas mujeres, lo usaba Dilma, lo usaba Cristina, se lo escuché a Michelle Bachelet. De modo que es muy difícil evitar el sexismo en el lenguaje, porque el sexismo es cultural. Claro. Y el debate al que vos estás refiriéndote es un debate actual, responde a un estado de la cultura. Entonces también se traduce en cómo pensamos la lengua y cómo decimos. Bien, ahora, ¿qué responsabilidad en este marco de la cultura, qué responsabilidad crees, Silvia, que tienen los colectivos feministas y otros colectivos como el LGTBI en introducir esta temática? A mí me parece muy importante. Es una lucha que se está dando en este momento, junto con otras luchas que tienen que ver con los conflictos con el género, con la sexualidad, ¿no es cierto? Es una lucha por un lenguaje inclusivo, en medio de una lucha que también es por prácticas inclusivas. Yo digo, tenemos que empezar por las prácticas, porque está bien, el sexismo está en las palabras y lo notamos rápidamente, pero más está en los hechos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, estos colectivos que vienen peleándose mucho tiempo, pero se han visibilizado, en los últimos años, es muy importante la discusión que está llevando adelante, sobre todo porque lo que pone sobre la mesa es que la lengua conlleva inscritas relaciones de poder. Dicho de otra forma, estructuras patriarcales son las estructuras sociales que están en la lengua también. Claro. Ahora, yo, para entender un poco el mecanismo de la Real Academia Española, se me ocurre pensar lo siguiente. Los neologismos existen, ¿no? O sea, esas palabras nuevas que tienen que ver con avances científicos, tecnológicos. Por ejemplo, no sé si la palabra mouse está ya comprendida dentro de la Real Academia Española, pero es un término nuevo que tiene que ver con una práctica nueva y que tiene que ver con un avance tecnológico. Pensando desde ese punto, así como se introducen neologismos y son aceptados por la Real Academia Española por estos temas, ¿por qué no deberían aceptarse estos términos o estos cambios cuando hay nuevos géneros que también empiezan a ser incorporados y empiezan a ser parte de nuestra sociedad y de nuestra cultura? Bueno, yo como primera respuesta te diría que la RAE, o sea, la Real Academia Española, es conservadora y sexista. Esa es la primera definición que te doy. Empezando, porque son 44 académicos, de los cuales 8 son mujeres. Y es una institución que tiene casi tres siglos, y que sin embargo recién, a partir de 1930 y pico, casi 40, aceptó incorporar una mujer. Y bueno, eso todavía no se ha podido deconstruir, desarticular, ¿no es cierto? Nunca ha sido dirigida por una mujer. Es cierto, como vos señalás, que incorporan palabras nuevas, incorporan neologismo. Lo de Maus no te lo sé decir, tendría que investigarlo. En algún momento nos pedían que dijéramos ratón, pero sí han incorporado palabras nuevas, como por ejemplo, cliquear. Esa es linkear, claro. Que tiene que ver con la tecnología, obvio, claro. Sí, claro, claro. Y también, fíjate, en algo cambiaron poco, pero en la definición de mujer ya no está la definición como sexo débil, Lo corrigieron, por suerte. Menos mal, ¿no? Sí. O sea, que algo va cambiando. De todos modos, se consideran los guardianes de la lengua, ¿no? Los que tienen que velar por la pureza del español. Y ya sabemos que todo el tiempo se agarran la cabeza con la forma que hablamos en América Latina porque consideran que no es correcto, ¿no es cierto? Sin embargo, como vos decís, la lengua es siempre dinámica, es cambiante, es abierta. Entonces, proponer nuevas formas de la lengua sirve también para tomar conciencia, aunque a la Real Academia no le parezcan tan correctas. Entiendo. Bueno, pero tenemos un mientras tanto entonces, mientras vamos avanzando y seguimos haciendo fuerza desde cualquier lugar para que estos términos empiecen a incluirse, podemos hablar de algunas formas o empezar a escribir de algunas maneras que ayuden un poco a esta inclusión. Por ejemplo, se me ocurre utilizar los colectivos el alumnado en vez de los alumnos o la población. ¿Qué otras cuestiones se te ocurren que nos pueden ayudar a sumar al lenguaje inclusivo? Bueno, con respecto a la escritura, mira, da la casualidad que me preguntas esto, y hoy me dijeron que en la Universidad de Córdoba se presentó la primera tesis con un uso no sexista de el lenguaje, por lo menos un intento, utilizando en la escritura la X. Ustedes saben que a veces se usa la arroba también. Correcto. Bueno, eso a nivel de academia es muy fuerte, es muy importante, porque también es una institución muy conservadora y muy resistente, ¿no? Podemos usar de una manera no sexista la denominación de las profesiones o de los cargos, el médico, la médica, el intendente, la intendenta, que según se entiende está mal dicho, el presidente, la presidenta. Pero eso viene de una época en que las mujeres no teníamos cargos políticos. Claro. Y no éramos intendentas. Pero claro, perfecto, está clarísimo. Entonces eso tiene que ver con los hechos, con las prácticas, con lo que efectivamente está pasando. Perfecto. Y nos quedamos con el concepto que nos decís, Silvia, respecto a que el lenguaje es dinámico, como la cultura, como la evolución humana misma. Así que agradecemos mucho, Silvia. Mariana, gracias a vos y un saludo a la audiencia, que ya ves que es femenino, pero incluye a los hombres. Así es. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hablábamos con Silvia Barey, ex directora de la Facultad de Ciencias de la Información, decana en Facultad de Lenguas y ex vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, charlando, profundizando sobre el lenguaje inclusivo, lo que tenemos y lo que se viene. De nuestra columna nos vamos a despedir. Desde La Gente Sigue. Nos vamos con una versión bastante particular, bastante especial del arroz con leche. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y que vaya a luchar a conquistar su sueño de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz y alegre y fuerte la quiero yo. Desde La Gente. Desde La Gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde La Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde La Gente, el programa de la economía solidaria. Durante la semana, mientras preparábamos el informe para dar cuenta del escándalo de los aportes truchos a la campaña de la Alianza Cambiemos, se puso en marcha una operación mediática de proporciones en la que el protagonismo lo tienen unos cuadernos que hasta ahora nadie vio, sino a través de fotografías. Unos cuadernos, además, en los que se dice que alguien dijo que adentro de unos bolsos había dólares. Con ese material, y aún es un enigma si existe alguna prueba concreta de pagos de coimas, el juez Bonadío detuvo a 14 personas, de una manera espectacular. Lo cierto es que a un caso concreto, con pruebas concretas, con testimonios concretos, con desmentidas de los propios candidatos de Cambiemos, se le opone un caso que tiene un guión digno de una serie de Netflix. La cuestión es que el escándalo de los aportes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, pero también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no para de crecer y se desconoce hasta dónde llegarán las consecuencias políticas y judiciales. No somos lo mismo. Acá venimos a trabajar por ustedes. Y acá, en mi gobierno, lo que existe es un compromiso con la honestidad, no solo con el hacer, con la honestidad. Y yo confío en que mi equipo es un equipo que trabaja todos los días para hacer lo mejor para los argentinos y no por el interés propio. Ya no hay impunidad ni privilegios para nadie. Que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que responder por lo que hagamos. No somos lo mismo. No somos lo mismo. No somos lo mismo. La cuestión es que conforme crece el caso, crece también la preocupación en el macrismo por una posible sanción judicial a la máxima responsable del PRO bonaerense con una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Efectivamente, la ley de financiamiento de los partidos políticos contempla sanciones a su incumplimiento en el artículo 63, que dice textualmente: el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financieros de campaña serán pasibles de inhabilitación de 6 meses a 10 años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido cuando, siguen las comillas, no puedan acreditar debidamente el origen y o destino de los fondos recibidos. Pero vayamos por partes. El escándalo por los aportes truchos salió a la luz pública hace más de un mes a partir de la impecable investigación periodística de Juana Morín en el portal El Destape. Amorín dio cuenta que cientos de personas en situación de vulnerabilidad y que reciben planes sociales aparecen financiando la campaña electoral de Graciela Ocaña y de Esteban Bullrich. Un inverosímil total. Pobres que financian la campaña de Cambiemos. Obviamente, estas personas, que además fueron afiliadas al PRO sin que ellos lo supieran, niegan haber efectuado aporte alguno y lo hacen frente a las cámaras y también en la justicia. Eric Aragón. Sí. Quería consultarle si usted había realizado un aporte de 250 pesos el año pasado a la campaña de Cambiemos. No, para nada. ¿Hablo con Blanca Roda? Sí. Quería saber si vos habías puesto 250 pesos para la campaña de Cambiemos el año pasado. No, sabes que no. Nada que ver, no. No puse nada, no aporté nunca nada. Yo tengo acá que vos aportaste 350 pesos a la campaña de Graciela Ocaña, de Cambiemos, y 350 pesos a la campaña de Esteban Bullrich, de Cambiemos. ¿Esto es así? No es así. El año pasado vos aportaste 1.300 pesos a la campaña de Cambiemos. No me alcanza a mí para... ¿Qué se está aportando plata a un político? ¿Qué sé yo? No. La lista de aportantes falsos incluye a jubilados, empleados estatales, ciudadanos de clase media y hasta integrantes de la propia Alianza Cambiemos, como concejales o intendentes que salieron públicamente a decir que, a pesar de aparecer en los registros, ellos no habían aportado un peso. Yo esta noticia la veía en los noticieros. No puede ser, pensaba yo, ¿no? Daniel Montoya, en 2015, candidato a intendente por Cambiemos en Roque Pérez. Hasta que un día una periodista local de aquí de Roque Pérez me comenta, mirá, dice, vos figurás como aportante al PRO. Digo, pero yo nunca aporté nada. Teresa De Pietro, concejal de Cambiemos y candidata a intendente de Alberti en 2015. Fui candidata a intendente en el año 2015. Yo soy radical. En este momento estoy cursando el tercer periodo como concejal, figuro yo en el listado, y atrás mío toda la lista del año 2015. Como aportante a la alianza, yo con una suma de 30.000 pesos, cosa que no he hecho nunca, no he aportado. Fabián Balut, empresario. Yo debo decir que en el 2015 voté a este gobierno pensando en que era algo distinto. Estuve mirando en el listado con un aporte de 10.000 pesos en septiembre del 2017, cosa que es absolutamente irreal. Pablo El Aiolo, concejal de Cambiemos en Punta Indio. Con la lista ahí aportando 38.000 pesos, lo cual obviamente que es falso, ¿no? Osvaldo Marasco, ex candidato a intendente de Ituzaingó por Cambiemos. Nadie hizo ningún tipo de aporte. Lo que vengo sosteniendo en Ituzaingó y en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Este es un titular de hoy de Clarín. Marcos Peña defendió a Vidal por los aportes falsos. Dice, es una burda operación. Marcos, yo por vos entré al PRO. Hace 12 años me presentaron tu familia. No podés caer tan bajo. Somos 3.500 referentes del PRO, que estamos en todas esas listas del 2015. Ninguno aportó nada. ¿Cómo podés decir que es una burda patraña? La denuncia de Juana Morín, difundida en el portal de noticias El Destape, a la que se sumó el trabajo del portal platense Diagonales, ya comprobó que no se trata de casos aislados, sino de una metodología que se usó en la elección de 2015 y en la de 2017, y que en la provincia de Buenos Aires involucró, al menos hasta ahora, a 83 municipios. En todas las secciones electorales, ex candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares del PRO y Cambiemos aportaron sumas que van desde los 13.000 pesos hasta los 50.000 pesos. Los periodistas Ari Lijalad y Juana Morín hablan del caso. Si fue Ocaña o Bullrich, en realidad fue Vidal. Bueno, el laburo que tuvimos, el poquito que yo aporté, es eso, es buscar cómo fue el armado de la estructura organizativa para llevar a cabo esto, que es básicamente un robo de identidades para lavar dinero para financiar una campaña. Y esto es una pirámide y arriba está María Eugenia Vidal. Entonces, sí. La responsable, además, no solo la responsable política, la responsable de los papeles, o sea, la responsable porque es la presidenta del PRO. María Eugenia Vidal es la responsable de todas esas afiliaciones truchas, claro, que terminaron derivando en aportantes, porque primero los afiliaron al PRO en la provincia de Buenos Aires. Y casualmente el 99% de los aportantes truchos que nosotros marcamos son afiliados al PRO de la provincia. Entonces, claramente hubo una bolsa llena de plata, claro, que tenían que blanquear. Dijeron, bueno, ¿quiénes blanquean? Bueno, el PRO facilita el listado de afiliados y ahí lo dividimos. Uh-huh. Y así es como se dio. Mirá cuando aparezca, claro, quién, ¿de dónde venía esa plata? Porque ese es el final del cuento, ¿no? Ahora, ¿qué lectura política se hace de esto? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se debe interpretar? Andrés Zeyman es licenciado en Ciencia Política, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y autor del libro Radiografía Política del Macrismo, y analiza para nosotros esta cuestión. Bueno, creo que este escándalo que ha surgido en torno a los aportantes truchos hay que contextualizarlo en el marco de un proceso donde el gobierno tiene serias dificultades para torcer la agenda mediática en torno a el debate estrictamente más económico acerca del ajuste, el proceso de ajuste y recesión que se va a librar necesariamente de forma posterior al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que no solo el gobierno no puede revertir esa agenda, sino que además tiene que lidiar con este escándalo que de alguna manera horada su propia concepción y la de sus votantes acerca de un espacio muy cristalino en términos de transparencia institucional. Yo creo que esto abre un, digamos, abre un interrogante fuerte en torno al problema del financiamiento de la política en general, pero algo que ha demostrado el estallido de este conflicto es que durante bastantes semanas, después de que el periodista Juana Morín sacó a la luz esta información, los grandes medios de comunicación intentaron eludirlo de la agenda, pero finalmente el carácter y la magnitud de este escándalo político implicó que este tema se meta por la ventana y a fuerza de noticias en los grandes medios de comunicación. Hay encuestas que señalan que el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos viene afectando gravemente la imagen del gobierno. Para Zeyman, esto no estaría afectando gravemente la imagen de Vidal. Lo que sí daña la imagen del gobierno son sus políticas económicas. Yo creo que esto no daña en demasía al gobierno nacional, en vistas de que el núcleo duro de votantes del gobierno resulta bastante, por decirlo de alguna manera, reticente a recibir este tipo de noticias de parte del propio gobierno, ¿no? Creo que el lugar de mayor daño que está produciendo hacia la imagen del gobierno son las medidas económicas que afectan fundamentalmente al tercio que se ubica que oscila entre los dos polos de la polarización social que existe entre macrismo y kirchnerismo. Germán Lodola, doctor en Ciencias Políticas, investigador del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella, hace su propia lectura. El volumen que está tomando la noticia es algo, en principio, uno diría nunca visto en la política argentina contemporánea. Pero lo cierto es que si uno se detiene en el caso es sorprendente, ¿no? Justamente de dónde proviene. Es decir, si uno piensa, ¿no?, que el partido de gobierno es un escándalo que básicamente afecta al PRO, ¿no?, dentro de Cambiemos y no a los socios electorales del PRO. Y si pensamos, digamos, que el PRO era un partido que hacía de la institucionalidad democrática tal vez su herramienta o una de sus herramientas fundamentales y fundacionales para actuar en la actividad política argentina, bueno, sorprende, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene una implicancia, si vos querés, de naturaleza más normativa, ¿no?, que tiene que ver más con el juego democrático en las sociedades modernas, que es sorprendente. El mecanismo es un mecanismo que combina mecanismos, ¿no? No es solamente, digamos, estamos hablando aquí de una dimensión que es muy importante, que es el financiamiento en negro y espurio de la política, sino que aquí hay una manipulación de identidades que sin saberlo terminan financiando una campaña política al estilo de lo que podríamos encontrar en los ruralistas de principio de siglo en el interior de Argentina o los fazendeiros brasileros. En segundo lugar, hay listas enteras de candidatos de la propia coalición electoral que se sorprenden. Estamos hablando del intendente general Pueyrredón, no estamos hablando de figuras menores. Y luego sí, en el ámbito local, y esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, cómo hay un sistema, yo diría, un esquema muy claro de que listas enteras de concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares, que son cargos electivos, declaran, digamos, sin saberlo, que hay financiamiento entre 15.000 y 50.000 pesos, digamos, ¿no? Entonces, esta estructura a mí me sorprende y creo que atenta mucho contra lo que es la supuesta institucionalidad y transparencia sobre la cual se asentaba un poco el discurso de Cambiemos. Está claro que este caso de corrupción explícita, inmoral por donde se la mire, porque hicieron figurar a gente de bajísimos recursos como aportantes a su campaña, no crece más porque los medios masivos hegemónicos tapan todo lo que pueden el asunto. Tapan y no hacen preguntas incómodas. La investigación de Juana Morín no solo involucra a las autoridades partidarias del PRO, como María Eugenia Vidal, que es la presidenta del partido, a Federico Salvay, jefe de gabinete de la gobernadora, principal armador de la campaña y marido de Carolina Stanley, la ministra de cuya cartera salieron los datos para inventar los aportantes falsos. A Fernanda Inza, responsable financiera de la campaña, nombrada contadora general bonaerense con el escándalo ya instalado y utilizada como fusible. Y por supuesto a los principales candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, Héctor Toti Flores y Guillermo Montenegro. A todos ellos el caso los salpica. Pero la pregunta que incomoda al gobierno debería ser por el verdadero origen de los fondos. ¿De dónde salió esa plata? Es evidente que el origen de los fondos es absolutamente turbio, dinero negro, como se dice normalmente. ¿Y cómo se hace el dinero negro? No hay tantas opciones. A través de la coima en la que participan empresas, el desvío de fondos públicos, el blanqueo que impulsa el propio Estado y el tráfico ilegal de armas, de personas o de drogas. La justicia deberá establecer de dónde salieron esos fondos que financiaron las campañas de 2015, con la que Alianza Cambiemos llegó al gobierno por el estrecho margen de 2 puntos y la elección de medio término de 2017. Delia Ferreira es titular de la ONG Transparencia Internacional y al referirse al escándalo por el financiamiento irregular de las campañas de Cambiemos puntualizó que hubo una violación simple y directa de la ley. La ley es clara cuando establece que no puede haber donaciones anónimas y que el partido tiene la obligación de reportar el origen de los fondos para sus campañas. Globalmente, corrupción puede haber en todos lados, financiamiento de la política, otro tema que se repite en muchos países. La diferencia entre los países reside en cómo reaccionan los países frente a la corrupción. No es que habemos países con ADN de corruptos, o que sea una cuestión de los del sur, los menos desarrollados, los latinos. No tiene nada que ver con eso. Hay corrupción en los países desarrollados, en Estados Unidos, Alemania, Japón, o los países escandinavos. El tema es que tienen tolerancia cero a la corrupción. Se produce el escándalo y no hay más que renunciar y ser sometido a la justicia. ¿Actuará la justicia en este caso para esclarecer de dónde provinieron los fondos de las campañas de 2015 y 2017 que permitieron que Cambiemos llegara al gobierno? Dejamos picando la pregunta. No somos lo mismo. Acá venimos a trabajar por ustedes. Y acá, en mi gobierno, lo que existe es un compromiso con la honestidad, no solo con el azar, con la honestidad. Y yo confío en que mi equipo es un equipo que trabaja todos los días para hacer lo mejor para los argentinos y no por el interés propio. Ya no hay impunidad ni privilegios para nadie. Que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que responder por lo que hagamos. No somos lo mismo. No somos lo mismo. No somos lo mismo. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El próximo miércoles se realizará la presentación del libro La Tierra en Libertad, de Manuel Castilla, de Ediciones Desde la Gente, con la presencia del antólogo Aldo Farfarniuk, Leopoldo Teuco Castillo, Juan Villafañe y Vicente Muleiro. La poesía de Castilla, escrita y publicada por su autor entre 1941 y 1979, atraviesa cómodamente el tiempo y se mantiene hermosamente viva, dando acabadas respuestas estéticas a los requerimientos de esta, nuestra época, globalizada de cruces, desplazamientos, fragmentaciones, identidades autopercibidas y múltiples etcéteras. La Tierra en Libertad se presenta este miércoles a las 19 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Y a Santi se lo llevó. Aquel primero de agosto, primero como un rumor y luego como certeza, empezó a circular la noticia. En la Patagonia hay un desaparecido. Luego vinieron el silencio del gobierno, que era alguien a quien le decían el mago, que era artesano, que era tatuador, que es Santiago Maldonado. Luego el gobierno habló a través de la ministra Patricia Bullrich. Ponían dudas de que Santiago haya estado en la protesta, que parece que huyó tras herir a un puestero, que debe haberse escapado por la cordillera, a pie, en pleno invierno, que lo vieron en una ruta haciendo dedo, que hay un pueblo en el que todos se parecen a Maldonado, que hay un 20% de posibilidades de que esté en Chile. Nunca una explicación de por qué el segundo de Patricia Bullrich ordenó lavar todas las camionetas de gendarmería tras el operativo. De por qué el celular de El Brujo fue atendido un día después de su desaparición. De por qué la justicia no permite una investigación independiente. De por qué el cuerpo de Santiago apareció 77 días después de su desaparición en un lugar en el que ya se habían realizado 7 rastrillajes. Todo eso y mucho más en tan solo un año, que se cumplió el miércoles pasado. Hace 354 días nos encontrábamos en esta Plaza de Mayo pidiendo la aparición con vida de Santiago. Santiago, anarquista, artista, dibujante, tatuador, defensor de la tierra, un alma libre con un gran compromiso social, que vivía como sentía, con firmes ideales, pero ante todo un ser humano. Ese que con su mirada interpela a una parte de la sociedad. Sergio Maldonado, hermano de Santiago. El 1 de agosto de 2017, Gendarmería Nacional ingresó a la comunidad de Cuyamen en el marco de un operativo ilegal y llevó a cabo una cacería humana con disparos con balas de goma y de plomo. Ese día Santiago desapareció. Allí comenzó nuestro camino de lucha. Debimos salir a la calle a buscarlo, a denunciar, a gritar hasta encontrarlo. 78 días interminables. Uno tras otro, esperando ese momento para poder volverlo a abrazar. Sin embargo, no pudimos. El 17 de octubre del año pasado apareció su cuerpo en el río Chubut, 80 metros río arriba, en un tramo que ya había sido recorrido y revisado por el Estado en 7 oportunidades. El 5 de agosto y el 18 de septiembre, más de 400 efectivos entre gendarmería, prefectura, policía federal, perros rastreadores, drones, helicópteros y buzos pertenecientes a la Fuerza de Seguridad, quienes responden al ministerio de Patricia Bullrich, dijeron que no había nada en el mismo lugar que apareció el cuerpo. Hay un texto que dice, y preste usted esta voz, atención. Cuando el amor se convierte en una cárcel, los carceleros están en todas partes. Los sentimientos están confundidos. La esquizofrenia genera desquicio en el oficio, en el ocio y en el negocio. Los vicios se inyectan en el odio que nos dio Dios en este mundo perverso, de lo micro a lo macro, hasta el universo. El odio que tengo lo expulso de mi cerebro, cuando el amor solo te engaña, cuando te daña y te enreda en su telaraña. El mañana no se sabe si va a salir el sol, va a estar nublado o con chaparrón, tornados, vientos huracanados, hasta se puede morir, calcinado por amor. En este mal de amor, no sé qué camino optar. Si odiar también me encarcela, como quien cela. Y si no, preguntale a Marcela, que se olvidó en un cajón de roble de madera, ¿quién era? En esta era cualquiera, mera coincidencia, la paciencia. El texto está publicado en La Poderosa. Se llama La Paciencia y está escrito por Santiago Maldonado. Nos vamos por hoy, no con música, como lo hacemos habitualmente, sino con esta preciosísima pieza radiofónica que prepararon Liliana Daunes y Claudia Corolle. Nos vamos hasta la semana que viene con el permanente reclamo de verdad y justicia. Soy de un país donde las madres buscan a sus hijas e hijos y donde los entierran cuando pueden hallarlos. Soy de un país donde las abuelas buscan a sus nietos y nietas y si los encuentran no pueden alzarlos porque ya tienen más de 40 años. Soy de un país en los que el tatuaje de la piel es la contraseña para reconocer a un pibe asesinado. Soy de un pueblo que llora abrazado por las calles, pero no deja de caminar, donde las y los sobrevivientes nos enseñan a dar los pasos doloridos del camino de verdad y justicia. Soy de un pueblo donde las mujeres hacemos mareas para sabernos vivas. Soy de un pueblo que busca hermanas, hermanos, madres, hijas, jóvenes, niños, niñas, historias de vida. Soy de un pueblo en el que siempre arderá, che, tu fueguito sagrado. Soy de un pueblo en el que las brujas danzamos con el brujo Santiago desde hoy, porque en nuestro aquelarre de furia y ternura encontramos los tonos necesarios para nuestras revoluciones. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos. Con ternura y rebeldía. Venceremos. Nuestro horizonte lo dibujamos en la magia del abrazo y está teñido de memoria. La única batalla que se pierde, dicen las madres, es la que se abandona. Y nosotras, Santi, te llevamos como tatuaje en la piel del corazón. Hasta la victoria. Siempre. Texto Claudia Corol. Voz Liliana Daunes. Pensando en Santiago Maldonado. A mí no me duele tanto que no escuches lo que digo. Lo que duele sin remedio es tu corazón dormido. En el barrio falta gente, ahí estaba y de repente hay carteles con su cara. Vos pasás como si nada. En tus ojos la ceguera, vos podrías ser mañana. Quien no vuelve ni es noticia, solo un puñado de voces. Quien eco dan tu nombre, abrazando la memoria, con horror viendo volver otra vez la